mucho más que una radio. Sentirte libre. Onda Viva Radio. Hoy se retoma, os decía al principio del programa, vamos a decir, el calendario amplísimo, el volumen bastante nutrido de eventos en relación con los actos culturales de la fiesta de San Juan Evangelista ante Porta Latina. Hoy, evento cultural relacionado con la música, insisto, a partir de las 21 horas, a partir de las 9 de la noche, conferencia sobre la tradición de la música en Sonseca a cargo de Evilasio Ventura Maestro Muñoz, que ya sabéis es director de la banda municipal de música de nuestro municipio. ¿Dónde va a ser? En la Casa de la Cultura, concretamente en la Sala Ernechuk. El pasado miércoles estuvo con nosotros el concejal de Cultura, Manuel Jesús Sánchez Alarcos, y en un minuto habló sobre esta conferencia. Creo que, si no tengo yo mal el dato, es la primera charla que va a ofrecer Evilasio sobre música aquí en Sonseca, por lo menos en los últimos años. Sí, bueno, en realidad sí, va a ser una charla, aunque ya hizo una pequeña charla cuando fue pregonero de Fray Gabriel de la Magdalena, un pregón que yo recuerdo con cariño, porque además ambientó muy bien, con cariño por la parte que me toca, por la relación personal que tengo con él. Y además porque fue muy bonito, estuvo ambientado con música. Creo que algo parecido va a hacer, no lo voy a desvelar, algo parecido va a hacer. Por cierto, entra dentro de la semana cultural que organiza San Juan Evangelista, la cofradía de San Juan. Correcto. En torno a los estudios sonsecanos. Y ahí sí que es verdad que fue una propuesta mía el intentar también dentro de esos estudios, que muchas veces se centran en la historia, se centran en la lingüística o se centran en otros temas, pues también tratar de captar el interés sobre la música en Sonseca, que bueno, no es nuevo esta afición en Sonseca, viene de muy atrás. Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser una conferencia muy amena y muy bonita, porque siempre estará ambientada posiblemente con música. Pues vamos a hablar con el conferenciante. Evilasio Ventura, buenos días. Hola, buenos días, Ray. Muchas gracias por acompañarnos, Evilasio. Nosotros. Hablábamos ayer por la tarde y te pillábamos dando ya los últimos coletazos y los últimos flecos al guión de hoy, ¿verdad? Efectivamente, y todavía me pilláis en las mismas, ¿no? Ajá. Esto me gusta cuando hago un trabajo de este tipo, pues bueno, pues realizarlo lo mejor que pueda. Uh-huh. Entonces, siempre me faltará tiempo, pero al final estará preparado. Muy bien. Y, Evilasio, una pregunta. ¿Ambientado musicalmente, como nos anunciaba, nos adelantaba el Edil de Cultura? Sí, yo voy a intentar que también suene Sonseca. No solo podamos conocer los datos y las personas que se han dedicado a la música durante estos siglos, sino que, bueno, pues pueda sonar algo de la música que hemos hecho. No lo tengo fácil porque solo tengo cosas de banda, ¿no? Pero bueno, por lo menos son a nuestra banda, que son músicos de Sonseca. Uh-huh, claro que sí. ¿Dónde vas a comenzar el relato? ¿Te vas a remontar mucho tiempo atrás? Pues, ¿va a ser básicamente a lo largo del último siglo? Cuéntanos un poco. No, yo voy a comenzar en la prehistoria, porque lo que pasa es que no voy a desarrollar mucho trabajo de aquella época, ¿no? Al fin y al cabo, en realidad Sonseca viene desde entonces pudiendo tener alguna actividad musical, ¿no? Uh-huh. Lógicamente no tenemos datos escritos sobre esto y los primeros ya aparecen en el siglo XVI, que es bueno, cuando las cofradías, que eran las que se encargaban de las fiestas y de ambientar un poco todo lo que había en el pueblo, pues se dedican a contratar músicos y contratar danzantes y tal. Uh-huh. Tampoco hay muchos datos ni tampoco intentaré dar mucho rollo sobre ese tema, pero sí pinceladas de por qué llega hasta hoy día la afición esta que hay en Sonseca, que es mucha. Uh-huh. Bueno, me lo dejas botando y en el punto de penalti. ¿Por qué ha llegado esta tradición, esta afición tan viva hasta nuestros días aquí en nuestro municipio? Cuéntanos, Evilasio. Pues, 3-4 líneas maestras. Sí, no, la afición llega gracias a las personas que hemos tenido la suerte de tener, ¿no? Unos son sonsecanos, nacidos aquí, y otros han venido de fuera. Pero normalmente todo este tema de la música y las artes, si no hay un mecenazgo, como no hemos tenido ocasión de poder tener en Sonseca, porque no ha habido grandes señores, ¿no? Claro. Nos hemos tenido que conformar con la iglesia, lo que se realizaba en la iglesia, y luego, desde hace poco tiempo, pues ya las asociaciones culturales, las cofradías y, por supuesto, el ayuntamiento. Entonces, gracias a esas personas que han sabido desarrollar ese trabajo y, bueno, la gente de Sonseca lo que sí es que lo acepta como muy bien, ¿no? Y sabe luego interpretar y realizar lo de los instrumentos. Tiene facilidad para ello, creo yo. Uh-huh. Has apuntado un dato que lo tenía aquí apuntado con el propósito de poder preguntártelo. Hasta bien entrado el siglo XX, pero bastante entrado, yo creo que la música, especialmente en los pueblos, yo creo que prácticamente en todas las concentraciones humanas, pero sobre todo en los pueblos, la música ha estado íntimamente relacionada con la iglesia y con las celebraciones religiosas, ¿verdad? Lógicamente, es que, bueno, es de lo que tenemos constancia, ¿no? No podemos hablar de trovadores porque no sabemos dónde estuvieron, ni siquiera si pasaron por aquí o no. Me imagino que alguno pasaría por Sonseca y por toda la zona. Mm-hmm. Pero donde han dejado constancia en los libros de actas de las cofradías es lógicamente en las iglesias. Tuvimos a principio de siglo en España una desgracia con la guerra que nos ha impedido tener mucho archivo, ¿no? Se quemó y se destrozó porque, en fin, por las razones que fueran. Y nos ha quedado, lo poco que nos ha quedado es en la iglesia, pero también a nivel general, la música, donde ha estado es en los conventos. Los monjes claro. se encargaban y se dedicaban a mantener esa tradición de escritura y que pudiera perdurar en el tiempo el tema de la música. Efectivamente, como perdona que te corte, como todas las manifestaciones artísticas, culturales, podemos hablar lo mismo de la escultura, de la pintura, la música como arte que es, pues también tenía ese refugio, ¿no? Tenía ese punto neurálgico o ese centro evocador en la religión, en los monasterios, en la iglesia, en definitiva. Sí, sobre todo la diferencia que tendremos con artes plásticas como la pintura, no tanto ya con el teatro, que nos, me imagino que nos ha pasado lo mismo, es hay una anécdota que no nos corresponde a Sonseca, pero yo te la puedo contar de Toledo, que Toledo ha sido una de las ciudades más importantes en grupos instrumentales, músicos. En fin, había épocas de hasta 20 orquestas, corales, ni te cuento. Y recuerdo que había, en cierta ocasión, se hablaba de que el mazapán salía tan rico sí. porque el papel que utilizaban los músicos se utilizaba luego para cocer el mazapán, para Ajá. pasarle por el horno. Pero de la gran cantidad de música que había, no, recientemente, no hace muchos años, se encontró una habitación completa de partituras en Toledo. Uh-huh. Bueno, si eso no se tiene o si eso no se sabe leer o interpretar, pues lógicamente se pierde porque es un arte sonoro. Ahora ya con las grabaciones tenemos la suerte de que podemos perdurarlo más en el tiempo y solo escucharlo. Pero entonces la partitura tiene que ser entendida por un especialista, un músico, claro. e interpretarla. Entonces tiene mayor problema que otras artes. Y Evilasio, ¿ha cambiado mucho la función de la música con el devenir del tiempo, con el paso del tiempo? Yo pienso que no. Que la realidad, la música son sonidos de diferente forma colocados y armonizados. Entonces lo único que vamos buscando son nuevas fórmulas de interpretar ese sonido. Pero la música siempre, desde la prehistoria que te decía, ¿no? Y se podría hacer, vete tú a saber cómo lo harían, ¿no? Con las flautas aquellas que se montarían con huesos de animales o con maderas. Pues la música siempre tiene que ser un lenguaje que le llega al alma de la persona que vive en el momento, ¿no? Y si no le llega al alma, la verdad es que no lo va a perpetuar. Entonces, yo creo que en eso puede haber variaciones, pero siempre ha habido necesidad de esa música y de disfrutar. Uh-huh. Y a lo largo del tiempo también podemos establecer modas, estilos que se van repitiendo y que son cíclicos a lo largo del tiempo, Evilasio. Pero son impuestos. Yo eso no lo aprecio, no me llama demasiado la atención, porque yo más estoy pensando en las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando yo he estado haciendo este estudio, yo he pensado más en las personas que han hecho música que en la música que han hecho. Yeah. Por una razón evidente, como esto va a evolucionar y va a cambiarse, o sea, el que haya ahora un grupo de música rock o música, no sé qué tipo de música se puede estar haciendo ahora por los jóvenes, y el grupo que funcionaba en 1890 con rondallas y con, pues la diferencia estaba en el tipo de instrumento que tenemos ahora y que teníamos antes, que no es nada más que técnica diferente, pero al final en esencia es lo mismo, ¿verdad? Claro, es que claro. la vibración de los sonidos es la misma, la de ahora, la vibración es la misma que antes. Pero antes esa música que se tocaba le gustaba al pueblo como ahora la que se toca le gusta a la actual. Es que no, claro. Hombre, lo que pasa es que querer poner una música del 19 ahora tiene que ser muy buena para aceptarla. Pero poner una de estas en el 19, te imaginas lo que podría haber sido. Uh-huh. Pues hablemos de personas, Evilasio. ¿Quiénes han sido, si tuvieras que elegir cuatro o cinco figuras muy importantes a la hora de definir, a la hora de conocer, a la hora de explicar por qué nos ha llegado la tradición de la música hasta nuestros días, aquí en nuestro municipio, quiénes serían esos nombres, esas personas? En Sonseca, bueno. Sí, pues, sí, en nuestro municipio. A principio a finales del siglo XIX... estaba Carrasco, el padre y el hijo, que fueron directores de bandas, estaba Ceferino Ruiz, que todos conocen muy, muy bien, o López Aijado, que también, aunque no perteneció a grupos, pero hacía mucha música, era un compositor que yo, cuando lo he estado estudiando, realmente me he quedado sorprendido de la cantidad de música que hacía este hombre, que no la hizo toda en Sonseca, por eso a lo mejor no la encontramos, pero que la hizo, estuvo 22 años en Mazarambroz, hizo cantidad de zarzuelas, cantidad de mazurcas, y luego hay una persona que no es conocida en Sonseca, pero que hizo un trabajo maravilloso, que es Daniel Martín. Fue el director de la banda de Albacete, de la banda municipal de Albacete, y se le ocurrió a este hombre hacer transcripciones para banda de las obras clásicas. Ajá. Y gracias a él, las bandas de música hemos podido disfrutar de música de Tchaikovsky, de Beethoven, de tantos y tantos grandes compositores que escribieron para orquesta. Pero bueno, en realidad son este tipo de personas que... Y luego, sobre todo, hay otro tipo de personas ya no conocidas que son los que apoyaron este... Es el tema de la música, que para mí, por eso hablo de las cofradías, hablo de las asociaciones, porque en el fondo son los que han permitido que esto ocurra. Porque haya habido personas muy importantes que se hayan tomado muy en serio esto de la música, o que hayan hecho, vamos a decir, mucho por la música en Sonseca, porque haya habido mucho apoyo de las administraciones o de las instituciones. ¿Se puede hablar de una época dorada de la música en Sonseca? No, porque todas las épocas son doradas si se hace música. Yo no puedo comparar un siglo XVI con el actual. Ahora tenemos más facilidades y más cantidad de gente dedicada a ello, porque antes se pasaban muchas penurias y lo primero que se apartaba era el arte. No podían estar pendientes de poder realizar música cuando había que comer y encontrar comida para poder llevar a los hijos, ¿no? Entonces, lo de la época dorada, yo espero que no haya llegado, porque Sonseca es un pueblo que artísticamente es muy importante y hay que darle una oportunidad para que sea más. Entonces, yo pienso que puede llegar un mejor momento. Ahora ya es bueno ahora, pero bueno. Muy bien. Sí. Si las instituciones no nos machacan, seguramente... No, seguro que no. No digo las locales, sino tú sabes que la cultura actualmente se hace, yo lo digo de forma cariñosa, por mazazos. O sea, te traen grupos maravillosos que da gusto escucharlos, en teatro, en música y tal, pero habría que intentar, no, te repito que no de la actividad local, porque las instituciones locales ya lo hacen, pero instituciones regionales o provinciales deberían de fomentar un poco más ese trabajo del pueblo, la cultura de abajo arriba, no de arriba abajo. Muy bien. El objetivo, ¿cuál es el espíritu o el mensaje general que quieres transmitir, muy grosso modo, y muy general en lo que a esta charla se refiere? Es decir, la gente que vaya a escucharte y a verte hoy a la Casa de la Cultura, recordamos, a la Sala Ernest Lluch, ¿te gustaría que saliera con qué mensaje? Pues yo creo que en principio con el conocimiento de lo que Sonseca ha sido capaz de hacer y es capaz de hacer en algo como el arte. No llega a popularizarse a todos los niveles, pero sí es bueno que la gente sepamos que hubo gente que hizo esto y que lo hizo bien. Entonces, salir orgulloso, si alguien sale orgulloso de sentirse sonsecano, porque ha habido vecinos suyos que han conseguido hacer un trabajo bonito e importante, yo creo que ya con eso yo me conformo. Muy bien. Pues Evilasio, ¿algo que se nos quede en el tintero? ¿Algo que te gustaría puntualizar? No sé. No, que bueno, a los que se animen, que vengan y espero que se diviertan y que pasen un buen rato conmigo. Está todo el mundo invitado, pero vaya, vamos a hacer especialmente hincapié en todas aquellas personas que forman parte de la Escuela de Música, que forman parte de la Banda Municipal de Música, que a ellos les interesa de manera especial esta charla, ¿verdad? Hombre, siempre es bueno saber que existieron gente y te puede servir de ejemplo. Bueno, los jóvenes tienen lo que les apetece, quiero decir que pueden tener elección, que esto es muy importante, y yo los espero, pero habrá de todo. Muy bien. Evilasio, lo dejamos ahí. Como siempre, un placer. Podríamos estar hablando hora y media más. Lo que pasa es que tenemos que concluir porque se nos echa el mediodía encima. Evilasio Ventura, director de la Banda Municipal de Música, mil gracias por atendernos y, sobre todo, que sea todo un éxito la charla que vas a ofrecer hoy, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y espero que sea así. Adiós, buenos días, Evilasio. Bueno, pues... insistimos, repetimos, hoy se vuelve a retomar ese programa de actos, no solamente culturales, sino, ojo, también religiosos. Hoy comienza el novenario en honor a nuestro santo patrón, San Juan Evangelista ante Porta Latinam. Lo hace a partir de las 20 horas y hasta la jornada del próximo miércoles 5 de mayo. Ojo, bueno, ni que decir tiene, va a ser en la iglesia parroquial, pero hay que hacer una aclaración. Va a ser todos los días, a partir de las 20 horas, desde hoy, a partir de las 8 de la tarde, menos los días 2 y 5 de mayo. En estos días, el horario del novenario será a las 7 y media. Sobre el apartado religioso de la fiesta de San Juan Evangelista, estuvieron hablándonos también el pasado miércoles, tanto el vicepresidente de este colectivo, Emiliano Peces, como el concejal de Cultura y Festejos, Manuel Jesús Sánchez Alarcos. Yendo por orden cronológico, el día 27 de abril empieza la novena. Yo cuando veo la mayordomía llena de gente, me lleno de alegría porque creo que la participación de la gente es maravillosa. Pero luego me lleno de tristeza cuando voy a la novena y a la novena, pues no vemos allí a los 180 cofrades que hay o a los 225 hermanos que... Entonces, pues el día 27 empieza la novena y la novena es a las 8 de la tarde, a partir de ese día todos, excepto, bueno, lo pone en el programa. Sí, es un viejo debate este de esta dicotomía entre la parte lúdica y la parte religiosa, que muchas veces sale, florece, sobre todo en Semana Santa, con todos los fastos que hay en las calles alrededor de las imágenes de Semana Santa, y que muchas veces pues su convivencia con los actos puramente religiosos, litúrgicos, pues algunas personas le chocan. Yo creo que no existe tal conflicto, como dice Emiliano, es labor de la cofradía el fomentar la devoción religiosa a San Juan, pero tampoco está reñido con el, claro. El hacer. Pues que yo lo he dicho eso. Por supuesto que no. No, por eso digo que todo puede convivir y todas las. De hecho, el porcentaje, hay un porcentaje altísimo de fiestas, por no decir el 100%, podríamos hablar casi del 90% de las fiestas. Sí, tanto que tienen una raíz religiosa, es evidente y está claro. Locales, pues tienen un origen y una. Religioso, ¿no? Entonces, yo creo que todo puede convivir y animo, yo, por la parte que me toca, animo a todos, a toda la gente, a todos los onsecanos y a aquellos que nos visiten desde fuera, a que asistan a todos y cada uno de los actos que se organizan de manera conjunta entre la cofradía y el ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Cultura, incluyendo, por supuesto, pues todos los actos litúrgicos en torno a la figura de San Juan ante Porta Latinam, que creo que es el origen y la esencia de la fiesta. Y, como digo, además, por supuesto, pues espero ver todos los actos culturales, lúdicos, populares, pues también verlos llenos. Como dice Emiliano. Juan como presidente, yo como presidente también. Es decir, no es que queremos esto poner uno antes que otro, pero yo creo que la parte religiosa para mí es la primera. Entonces, bueno, las demás también, lógicamente. Y lo he dicho antes, cuando yo veo la mayordomía llena de gente, me lleno de alegría. Bueno, recordamos, pues son temas, asuntos que hablábamos y que debatíamos también en este tiempo de radio durante la jornada del pasado miércoles. Por cierto, hablando de religión, tenemos que tocar un asunto en relación con temas relacionados con la religiosidad, ¿no? Durante la jornada de mañana, miércoles 28 de abril, a las 9 de la noche, nueva conferencia, también dentro del grupo de actos culturales de San Juan Evangelista. En este caso, la charla va a correr a cargo de José Enrique García Rodríguez, que es psicólogo y profesor. Conferencia sobre la familia, un bien que defender. Va a ser en los salones parroquiales. Damos la hora en punto, amigos, amigas, y enseguida otros temas.